libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Ámbar. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les contamos que si tienen ganas de escuchar este u otros programas, pueden hacerlo a través de la página de nuestro programa, que es www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, donde subimos este programa, las fotos que sacamos, y también encuentran un montón de otros programas de nuestras radios amigas, que son FM Boedo y Radio Gráfica. Les cuento que hoy tenemos como invitada a la Escuela 19 del Distrito Escolar 4, escuela llamada República Italiana. Vinieron chicos y chicas de quinto grado, que estuvieron trabajando junto a la tallerista Yael Blanca y junto a la docente Laura Oviedo, que se jubiló, nos contaron, y retomó el trabajo Solana, que está acá con nosotras adentro del estudio. Pero no voy a hablar más yo, porque acá lo importante es que hablen los y las protagonistas que van a presentarse arrancando por mi derecha. ¿Nos contás cómo te llamás? Hola, soy Ámbar. ¿Cómo estás, Ámbar? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Por acá? Hola, me llamo Berenice Navarro. Bienvenida, Berenice. Bienvenido, Bauti. Hola, soy Isabela. Bienvenida, Isabela. ¿Cómo les va? Bien. Súper bien. Sí. ¿Ya sí. habían muy bien. ido a alguna radio alguna vez? No, estamos muy nerviosos. Sí, estamos sí. nerviosos. Estamos muy nerviosos. Muy nerviosos. Nerviosos. Yo también, parece ser. Cuéntenme, ¿se imaginaban que iban a estar en un lugar así? No, la no. verdad que no. O sea, da mucho miedo. ¿Por qué da miedo? Porque por ahí te olvidas de algo y no sabes cómo decirlo, estás nerviosa y eso. O sea, miedo a que nos agarre la laguna mental y quedarnos en blanco. Y mi peor miedo es ese, hablar en público. Bien, bueno, para eso está la radio, ¿no? Y el taller de radio que hacemos en el cole para animarnos a expresarnos. Y por allá, ¿hay miedo? ¿Qué hay? ¿Nervios? Sí, mucho, porque también sentía que me iba a olvidar algunas cosas. Y... Bueno, pero no se hagan problema. Como les contaba yo recién afuera del aire, esto no es una prueba. Acá no hay que rendir un examen oral. Acá hay que contar todo lo que hicieron en la escuela, que es un montón. Tenemos un programa súper completo. Así que antes de adentrarnos en ese tema, quiero que me cuenten cuál es la característica de la escuela de ustedes. ¿Es una escuela de jornada simple, de jornada completa? ¿Es una escuela donde se aprenden qué cosas? Isabela. Se aprende muchas cosas y es de jornada doble. Es de jornada doble. Están todo el día en el cole. Sí. Entre esas cosas, ¿qué se aprende en este cole que por ahí en otros no? Yo. Italiano. Y como diferentes materias, como tecnología, y algunas a veces no hay. Bien, pero fundamentalmente lo que la hace distinta es que es una escuela intensificada en idiomas y que ustedes aprenden italiano, ¿no, Bautista? Sí. ¿Y cómo te sentís vos con el italiano? Sí, por ahí, medio, ¿no? entiendo a veces. ¿Entendés a veces? Sí, sí, sí. ¿Podés decirnos hola en italiano, por ejemplo? Buongiorno. Ah, me encantó. ¿Y por acá vos podés decirnos algo? No, la verdad que no. ¿La verdad que no? Bueno, no sé mucho italiano. Prefiero aprender más portugués que otras cosas. Bueno, en portugués. A ver, ¿cómo se saluda en portugués? Hoy, ¿cómo vos? Bien, buenísimo. Este es un programa plurilingüe. Bueno, esta es una escuela que se llama República Italiana, que es intensificada en idiomas, precisamente en italiano. ¿Y ¿dónde queda esta escuela? ¿Está cerca? ¿Está lejos? Está como más o menos cerca y está en el cuarto de Patricios y... ¿Es cerquita de acá? ¿Es en La Boca o es en Barracas? En La Boca. En La Boca. ¿Y cómo vinieron hasta la radio? En micro. En micro. Me imagino que no habrán tardado casi nada. No, no nada. Un poquito, medio y un poquito más. Bueno. Tardamos como, no, 10 minutos más. Bueno, bien. Por ahí tardaron más en subirse al micro que en el recorrido, ¿no? Sí. Y vamos a meternos en el trabajo que hicieron en el aula. Y sé que ustedes estuvieron hablando, estuvieron trabajando sobre representaciones teatrales. Y en este bloque vamos a hablar del género humorístico. Uno de estos trabajos que hicieron estuvo vinculado con el género humorístico y para eso leyeron distintas autoras, entre ellas Adela Bach. ¿Es así? Sí, sí. Adela Bach. ¿Ya la conocían? Sí. Sí. Un poco. No tanto. No tanto, bueno. Quizás del otro lado tampoco la conocen tanto, así que yo les voy a proponer que escuchemos la biografía de Adela Bach y que después seguimos hablando acá en el aire, ¿sí? Sí. Vamos a escucharla. Esta es la biografía de Adela Bach. Adela Bach nació el 23 de noviembre de 1946 en Buenos Aires. Durante su carrera tradujo libros en inglés y realizó algunos trabajos periodísticos. Adela Bach es escritora y dramaturga. Dramaturga quiere decir que escribió textos literarios para representarlos en un espacio escénico. Es autora de numerosas obras teatrales, especialmente para niños y jóvenes, y muchas de ellas han sido representadas en teatros y festivales de todo el mundo. Algunas de sus obras reconocidas y famosas son Bellos Cabellos, El Reglamento es el Reglamento, Ir a ver a Satei y Llegar a Marte. Su manera de escribir siempre apuesta a la imaginación, a la fantasía y al humor. Tal es así que en las obras que leímos. Y representamos de esta autora, pudimos ser testigos de cómo utilizaba recursos léxicos. Por ejemplo, Llegar a Marte por el planeta y Llegar a Amarte por el sentimiento, para lograr desde la confusión un diálogo loco. Bueno, ahí escuchábamos la biografía de Adela Bach que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela República Italiana porque están trabajando con representaciones teatrales y acá, particularmente a través de las obras de esta autora, trabajaron con el humor. ¿Qué fue lo que leyeron de esta autora? Recién me comentaban afuera del aire. ¿Qué leyeron? Los títulos. Llegar a Marte, Ir a ver a Satei y El Reglamento es el Reglamento. Bien. ¿Hay algún favorito entre estos tres? Sí, El Reglamento es el Reglamento. Porque cuando ya está por terminar, en la cajera le dice que da mucho gusto atender a la gente como usted. Y la señora le dice, sí, sí, cómo no. Y después, en la parte final, dice, hemos cumplido con el reglamento. Bien. ¿Por acá? A mí lo que me causó más risa es ir a ver a Satei, que donde decía, ahí viene el 101, vaya arriba y ya y mándele saludos a su abuela. ¿Por acá? En el comienzo hay dos chicos que el chico le dice a la chica, no sé si llego a Marte, y la chica le dice, a Marte. Claro, ahí hay un juego con el lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Con las palabras. Eso es lo que causa risa, ¿no? Sí. Y por allá, Isabela, ¿cuál es tu favorito de estos tres? Ver a Satei. ¿Ir a ver a Satei? Necesito que te acerques un poquito al micrófono, así te escuchamos bien. Genial. Ajá. ¿Por qué es tu favorito? ¿Qué es lo gracioso de esta historia? Es como que primero hablan de... Hablan y... Uno dice lo de queso, que es eso y queso... Y también me gusta la parte que dijo Berenice. ¿La parte que mencionó ella recién? Sí. Y si tuviesen que elegir uno de los tres para que escuchemos, porque vamos a contar ahí del otro lado que ustedes grabaron muchas cosas en el cole y entre ellas fragmentos o escenas de estas tres obras. Pero como el tiempo es muy tirano, no vamos a poder pasarlos los tres, porque a mí me gusta que ustedes hablen acá. Entonces, si tuviesen que elegir escuchar una de estas tres obras, ¿cuál escuchamos para que el público ahí del otro lado se deleite con su producción? El reglamento es el reglamento. ¿El reglamento es el reglamento? Llámate. ¿Y por ahí? Verazategui. Me parece que ganó el reglamento es el reglamento. Así que le vamos a pedir a Azul que nos ponga el track 4 del reglamento es el reglamento, hecho por los chicos y las chicas de la Escuela República Italiana. Ajá. El reglamento es el reglamento. Escena 1, acción. Su vuelto, señora. Gracias, buenas tardes. Un momento, todavía no se puede. ¿No vio ese cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras. Disculpe, pero yo no se la puedo mostrar. ¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir. Por favor, no insista, señora cajera, no le puedo mostrar la cartera. Mire, yo lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que le digo? Sí, la escucho, pero lo siento mucho. No le puedo mostrar la cartera. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera? No me aburra. Y usted mejor no me aturda. Y usted no diga cosas absurdas. Mire, creo que usted exagera. Solamente le pedí que mostrase la cartera. Por favor, no me va a perder el tiempo. Estoy apurada. Tengo invitados para la cena. ¿Ah, sí? Qué pena. Si está apurada, no sé qué espera. Muéstreme la cartera. Déjese de pavadas. No se la muestro nada. No me hable de ese modo. Y mejor me muestre todo. ¿Pero qué tiene usted en la cesera? No se la puedo mostrar. Y no es porque no quiera. Lo que pasa, mi querida, es que yo no tengo cartera. ¿Cómo? ¿Estás segura? Como si esta fuera verdura. Pero qué locura. No puede ser. No sé qué hacer. No sé cómo pensar. No sé cómo actuar. A ver, empecemos de vuelta. Yo le pido a usted que me muestre la cartera ahí. Y yo le digo que no se la puedo mostrar aunque quiera. Simplemente porque no tengo cartera. ¿Y ahora qué hago? Haga lo que quiera. Muy bien, quiero ver su cartera. Pero no tengo. No comprendo, no entiendo. Soy la cajera y estoy obligada a revisar las carteras. Usted no tiene cartera, así que no puedo cumplir con mi obligación. ¿Qué situación? ¿Qué complicación? Esta situación imprevista me saca de las casillas. Necesito mis pastillas. ¿Quiere una de menta? No, no me gusta la menta. Le lamento. ¿Qué lamenta? Que no le guste la menta. Por favor, que venga el supervisor. Fin. Me pareció muy gracioso esto. Está buenísimo. Hay un juego ahí de palabras y también esta confusión de la cajera, de que como se aferra tanto al reglamento, no puede entender que la otra no tiene cartera. ¿Les dio risa? Piensa que es mentira que le está mintiendo. ¿Cómo fue que leyeron esto en el cole? ¿Fueron a la biblioteca? ¿Lo leyeron en el aula todos juntos? ¿Cómo fue este trabajo? No, o sea, un día la profe Laura, que se jubiló, nos dijo que íbamos a hacer un acto de eso. Y bueno, nosotros lo estamos practicando, pero nunca más hicimos ese acto. Porque había personas que faltaba, que no faltaba. Sí. Y que por ahí no se sabía el guión, entonces no podíamos hacer el acto así. Pero sí pudieron grabarlo. Sí. ¿Y cómo fue grabarlo? ¿Alguien de los que está acá puso la voz para esta escena de...? Yo. ¿Vos pusiste la voz? ¿De qué hacías? Cajera. De la cajera. Bien. Ahí recién estaba empezando tipo a actuar y tipo hablaba en vez de actuar. ¿Empezaba tu carrera como actriz, decís vos? Sí. Me encanta. ¿Encontraste una nueva faceta, se podría decir, de tu vida? Sí. Lo hiciste muy bien, así que te veo un futuro de éxitos. Espero que te acuerdes de FM Riachuelo cuando te den un Martín Fierro. Bueno, estamos llegando ya al final de este primer bloque y les quería proponer, si tienen ganas, por supuesto, que manden algún saludo ahí del otro lado. Me imagino que alguien estará escuchando. Vamos a hacerlo en orden, así no me salteo a nadie. ¿Querés saludar a alguien, Ámbar? Sí, quiero mandarle saludos a Laura. Muy bien, a Laura. Yo le quiero mandar saludos a mi perro. A tu perro que seguramente nos está escuchando. Yo le quiero mandar saludos a Laura y a mi mamá. Yo le quiero mandar saludos a Laura, a mi mamá y a mi papá. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela República Italiana que estuvieron trabajando acerca de representaciones teatrales. En el bloque pasado hablamos de humor y ahora nos toca otro tema, pero antes de eso voy a preguntarles cómo se llaman, porque estoy con un grupo nuevo. ¿Por ahí su nombre? Hola, mi nombre es Tiago Caballero. ¿Por acá? Hola, mi nombre es Matías Rodas. Hola, yo me llamo Demian Campos. Hola, yo me llamo Irupé. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenida. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bien. ¿Cómo se sienten? Primero quiero saber eso. ¿Cómo se sienten? Muy nerviosa. Un poquito. ¿Nerviosa? Nervioso. Un poquito. Seguro, pero a la vez nervioso. Me gusta. Seguro, pero nervioso. ¿Y por allá? Lo mismo que Matías. ¿Y alguna vez habían ido a una radio? No. No. La verdad no. Que yo recuerde, no. Es una primera experiencia. Es una primera experiencia. Es el debut. Sí. ¿Se la imaginaban así? No. Yo me la imaginaba un poquito más grande. Sabés que a veces me reclaman más metros cuadrados. Pero hay otros que piensan que no, que es más chiquita la radio en realidad. Bueno, es la expectativa y la imaginación de cada uno, ¿no? Uh-huh. ¿Estuvieron escuchando el programa recién ahí afuera? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo venía saliendo? Bien. Se veían seguros y está hablando muy fluido. Bien, buenísimo. Y ahora vamos a hablar de también representaciones teatrales, pero nos vamos a meter en otro género, exacto. En un género vinculado más al terror, al miedo, ¿no? Sí. Y para eso ustedes estuvieron trabajando con distintas obras de Ana María Shua, ¿es así? Sí. ¿Ya conocían a esta autora? ¿La habían leído en alguna otra oportunidad? No. ¿Fue esta la primera vez? Sí. La verdad que yo tenía un libro en mi casa que era de esa autora, pero no la conocía. Bien. ¿Y estuvieron investigando acerca de su biografía? Sí. Tenemos datos sobre su vida. ¿Les parece que los escuchemos y después me siguen contando? Bueno, dale. Vamos a escucharlo. Hicimos la biografía de Ana María Shua. Ana María Shua es una escritora argentina nacida en 1951 en Buenos Aires. Sus obras abarcan géneros como novelas, cuentos y poesías. Es reconocida por su estilo único, apelando siempre a la fantasía y a la imaginación. Bueno, ahí nos contaban acerca de esta autora y estuvieron leyendo varias obras. ¿Cuáles son esas obras que estuvieron leyendo? Expedición al Amazonas, Y La Posada de las Tres Cuerdas. Bien, y vos me contabas algo recién. Sí, que la posada de las Tres Cuerdas está dentro de un libro que tiene varios cuentos. Bien. De terror. ¿Cómo se llama este libro? La Fábrica del Terror. La Fábrica del Terror. ¿Cómo se relacionan ustedes con el terror? ¿Les gusta? ¿Les da mucho miedo? A mí más o menos me gusta el terror. No, mira, igual. A mí me gusta bastante. A mí no. Pocas veces. La verdad es un poco... Soy muy miedoso, si se puede decir así. Entonces no te gusta. No me gusta. ¿Y cómo fue leer esto en el cole? ¿Dan miedo estas historias? No. Más o menos. Por ejemplo, Expedición Amazonas. ¿De qué se trata? ¿Quién me puede contar? En realidad lo podemos contar entre todos, pero levantando la mano así es más ordenado. Dale, arranca. Expedición al Amazonas se trata que una niña se da cuenta que los hombres grandes cargan bolsas de hielo y papas. Entonces lo que ella hace es comprar un chocolate fiado, entonces, y ella después se va a la playa, y después lo que hace es ve a una ballena perseguida por un tiburón blanco. Entonces ella protege a la ballena con una patada del tiburón blanco que le queda su uña en el ojo. ¿Qué pasó a partir de ahí? Tiburón blanco, uña en un ojo. Después, tras esa acción, viene la ballena mamá y... Lo podemos hacer entre todos, ¿eh? ¿Quién se acuerda, vos? Yo no me acuerdo mucho igual. Bueno, no importa, ay, lo que nos acordemos. Acá Matías se acordó porque estamos al aire... Los nervios nos juegan malas pasadas, pero podemos, dale, nosotros te vamos a esperar. Vino la ballena mamá y a la niña, como quería ir a buscar algo que se llama témpanos, que son pedazos de hielo gigantes, la metió en su boca y lo llevó a su ballenato. ¿Y después de esto? ¿Cómo termina esta historia? En realidad tiene como otra parte que en realidad su propósito, como dice el título, quiere hacer, su sueño es una hacer una expedición al Amazonas, pero no al Amazonas, porque al Amazonas se va a buscar esos témpanos que dije recién. Sí. Quiere ir al otro lado del mundo, por ahí Asia, Corea, Japón. Claro, porque Rusia. En el Amazonas me imagino que no debe... ¿Hay témpanos en el Amazonas? Es una selva. Va al Amazonas... No sé, así dice el libro. Ah, mira. Bueno, quizás... Va al Amazonas... Yo no conozco después, ese dato, ¿eh? Quizás. O quizás creo que va a Tierra del Fuego y va hacia la Antártida. Que está ahí me cierra más. Tenemos algo grabado acerca de expedición... Sí. Al Amazonas. Sí. Escuchemos a ver de qué se trata y me siguen contando. Dale. Okay. Leemos La expedición al Amazonas de la autora Ana María Shua. Se trata de una niña que quería viajar a una expedición al Amazonas, que quería juntar plata, pero al final no tenía lo suficiente plata para ir a la expedición de Amazonas. Así que fue a comprar chocolate y fue a un lugar para trabajar. Y se quedó muchísimas horas para conseguir toda la cantidad de su plata. Y juntó todos los témpanos para venderlas. Y después se le ocurrió otras ideas para ir y bajar a la expedición de Amazonas. Esto fue todo lo que hice. Estamos en Hora Libre, escuchábamos recién una breve síntesis de Expedición al Amazonas, esta obra que los chicos y las chicas de quinto grado leyeron de Ana María Shua. Y después tenemos también otro cuento, que me mencionaban antes, que es La Posada de las Tres Cuerdas. ¿De qué se trata esta historia? Se trata de dos hermanos que se perdieron en un bosque y encuentran una casa de noche, a muchas horas de la noche, y entran a la casa. O sea, lo que dijo Matías no es tan cierto, pero lo que yo voy a decir es que, mira, lo que se trata es que dos hermanos vienen de luchar, entonces lo que hacen... ¿De luchar en dónde? Por ejemplo, de peleas contra otros humanos. Entonces, o sea, se pierden en un bosque, entonces el hermano menor le dice al mayor que tienen que cruzar el bosque, pero el hermano mayor dice que tenemos que descansar. Pero el hermano pequeño no le hace caso, entonces cruza. Como suelen hacer los hermanos pequeños. Sí, entonces se encuentra con la casa que dijo Matías. Sí, bueno, No estaba tan errado, Matías, al final. Bien, hay una casa. Sí, porque como yo en esos días de que estaba leyendo eso, como que estaba faltando y es difícil, no pude escuchar. Después, claro. ¿Y qué pasó entonces? Cuando el hermano me los encontró con la casa, estaba muy perfecta. Por ejemplo, por afuera y por adentro. Entonces lo que él hace es entrar a la casa, irse arriba y ahí se encuentra con una cama, entonces se duerme. Pero cuando despierta se encuentra con una mujer que era muy linda, hermosa, y por eso él decidió que... ¿Qué decidió? Podemos dejar el suspenso también. ¿Por qué se llama así esta historia, sabemos? ¿La posada de las tres cuerdas? ¿Había cuerdas en el lugar? No había cuerdas. Es como tipo una película que dice un nombre pero no tiene nada que ver el nombre. Ah, ok, y a veces pasa, tal cual. Sí. O sea, nada que ver el nombre con la historia. Sí. Decís vos. Sí. Bueno, y para seguir en este recorrido... y que ustedes estuvieron trabajando miedos a través de estas obras, sé que grabaron algo relacionado con sus propios miedos, ¿es así? Sí. Quiero que lo escuchemos y después les voy a preguntar algunas cositas al respecto. Dale. Ana María Shua escribió un libro que se llama La Fábrica del Terror. Y el cuento que estamos trabajando es La Posada de las Tres Cuerdas. Todas las mujeres japonesas, cuando se suicidan, se convierten en arañas o, por ejemplo, cualquier bicho o animal. El tema popular japonés es que los japoneses son especialistas en cuentos de terror. Siempre cuentan sobre persona, animal. Y la hacen muy bien. Bueno, ahora vamos a contar algunos de nuestros miedos. Yo le tengo miedo a una cara cuando está la luz apagada. Tengo miedo a fracturarme o esguinzarme. Yo le tengo miedo a que se prenda fuego mi casa. Miedo a estar sola. Yo le tengo miedo a los ladrones. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Yo le tengo miedo a los sueños. Equivocarme en algo enfrente de todos. Yo le tengo miedo a las alturas. Le tengo miedo a estar en espacios cerrados. Le tengo miedo a la soledad. Tengo miedo que pierda a un familiar. Tengo miedo que el agua sea profunda. Yo le tengo miedo a que me aparezca una persona por la noche con las luces todas apagadas. Tengo miedo a que me agarren las patas por la noche. Bueno, hay varios miedos muy distintos unos de los otros. ¿Ustedes siempre tuvieron los mismos miedos o fueron cambiando a medida que... fueron creciendo? No sé, a mí cuando yo era chiquita siempre, pero siempre tenía miedo a la oscuridad, que haya un monstruo abajo de mi cama. Ay, sí, es así, eso de algo abajo de la cama también. Pero sí. Ahora como miedo actual, ahora no sé, ¿cómo se dice? Perder a mi mamá y a mi papá. O que le pasen algo. Que les pase algo a la gente que querés. Claramente, mis abuelos, mis tíos, mis primos. O sea que ahí cambiaron los miedos, se volvieron un poco más reales, ¿no? Porque abajo de la cama... no hay nada. Ya sabemos que no hay nada. A lo sumo las zapatillas, no sé, algo que guardemos. No, a veces yo me asusto porque, no sé, a veces... Como que hay formas de ropa. Pongo mis chakras abajo de la cama... y a veces las estoy buscando y pienso que hay algo ahí, pero eran mis chanclas. Claro. Ahora yo también, algo que me da mucho susto, es que, no sé, estoy durmiendo con la luz apagada y me despierto de repente. De golpe. Sí, pasa. Y hay, no sé, un ventilador o algo así en forma de persona. En forma de monstruo. Sí. O sea, sí. Bien, ¿y por allá? Yo tenía miedo antes cuando yo era chiquito. Tenía miedo que me aparezca una mano negra, que aparezca debajo de mi cama, que me agarre los pies. Sí. A la oscuridad, a los sueños feos. Pero ahora le tengo miedo de perder, por ejemplo, a mis hermanos, uh-huh. a mi tía, a mi mamá, a mi papá, o por ejemplo muchas cosas más. Que yo hace como no sé cuánto, me acuerdo que yo lloré. Bien, ¿por esos miedos? Yo, no. Porque alguien de mi familia murió. Bien, sí, bueno, te angustió, te puso triste. Y lloré. ¿Por acá, Demian? A mí me da miedo, ¿verdad?, a mi familia y por mi mamá, por mi tío, por mi abuelo, uh-huh. y por mi abuela. Y también me da miedo que a las alturas o morirme y las pesadillas que son muy feos para mí. Son feas las pesadillas porque uno no las puede controlar aparte. Bueno, les quiero contar que estamos súper pasadísimos de este bloque. Tenemos gente afuera que nos está esperando. Y tengo un mensaje para leerles, muy importante, que es para ustedes y también para los chicos y las chicas que están afuera. A ver. Este mensaje dice así: estoy orgullosa de haber sido, al menos por un tiempito, la seño de ese hermoso grupo. Los quiero. ¿Quién se piensan que es? Laura. ¡Es Laura! Le mandamos un beso enorme a Laura, que está ahí del otro lado escuchándolos y escuchándolas. ¡Te queremos mucho! Y les propongo que si tienen ganas de mandar algún saludito, lo hagan ahora muy, muy rápido, porque ya tenemos que irnos al tercer bloque. Yo primero. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos y a Laura también. Le mando un saludo a mi mamá. Lo mismo que Irupe, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita y a Laura también, que la queremos mucho. Saludos a Laura, a mi mamá, a mi abuelo, a mi hermano y a los tíos. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela República Italiana. Hay un grupo nuevo acá dentro del estudio y van a empezar a presentarse arrancando por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Maite. Bienvenida, Maite. Hola, soy Tayel. Bienvenido, Tayel. Hola, soy Julián. Hola, Julián. Hola, soy Tiago. Hola, Tiago. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo se sienten? Un poco nerviosa. Un poco nervioso. Bueno, es con normal. Con vergüenza. ¿Con un poco de vergüenza? Sí. ¿Habías ido a alguna radio alguna vez, Tayel? Jamás en la vida. ¿Jamás en la vida? ¿Te lo habías imaginado alguna vez? Sí, a veces. Bien, dijiste, en algún momento de mi vida seguramente voy a una radio. Este es el momento, sí. Tayel. Así que rompela. Sé que trajiste algo ahí para leer. Ya te vamos a preguntar más adelante. Ahora quiero presentar el tema de este bloque. El tema de este bloque es la lengua. Concretamente los trabalenguas. Porque ustedes vienen trabajando, y de hecho lo mostraron en los bloques anteriores, con el análisis del lenguaje. Entonces se metieron con el problema de la lengua. Un poco en tono humorístico empezaron a pensar en los problemas, en las dificultades que aparecen en la lengua, y leyeron problemas de luenga. De Margarita Mainé. ¿De quién? Dale, contame vos. De Margarita Mainé. De Margarita Mainé. Vamos a escuchar un fragmento y después me van a contar qué es lo que está pasando acá. Leímos problemas de luenga de Margarita Mainé. El problema de la señora Walsh empezó una mañana de invierno cuando se levantó y le dijo a su marido que acapara el despertador. Por suerte, el marido estaba un poco despierto y mucho dormido. Y entonces entendió perfectamente lo que su esposa le estaba pidiendo. Mientras desayunaban, la señora Ward le dijo a su hijo: «Arúpate, que se le hace tarde». Y su hijo se apuró, sin escucharla, ya que sabían que todos los días a esa hora su madre le pedía que se apurara. un poco más complicado fue para la señora Walsh pedir en el kiosco de diarios el Darío Matituno. El lugar del diario y se complicó un poco más aún cuando llegó al trabajo y en lugar de buenos días dijo ve unos días. Algunos la saludaron sorprendidos. Y como es un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa con esta gente que habla de esta manera? ¿Se confunden las letras? ¿Qué es lo que pasa, Maite? Se trata de que la señora se levanta con la lengua enredada. Ah, y por eso confunde las palabras. En realidad las palabras no, da vueltas a algunas letras. Por ejemplo, ¿se acuerdan alguna? Sí. Arupate. A ver. Arupate, que significaría que asopurara. Claro, en vez de apurate, arupate. Claro, es cierto. ¿Qué más? Arapara al despertador, que significaría apagar el despertador. Bien. También. Darío Matituno, que es el diario Matituno. Matutino. Matutino. Exacto. ¿Alguna más? Muy gracioso esto, porque a veces, aparte, recién hablábamos, mientras escuchábamos este fragmento, que nos pasa, sobre todo cuando hablamos muy rápido, uno se le lengua la traba. Y también estuvieron escribiendo sus propios trabalenguas. ¿Qué es un trabalenguas? ¿Podemos contar ahí qué es un trabalenguas? Porque por ahí del otro lado hay gente muy distraída que nunca se ha topado con un trabalenguas en su vida. Son palabras muy confusas que te hace que te trabe la lengua. Bien. Generan tipo como tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Uy, ese es muy difícil. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. El desafío está igual en decirlo rápido, ¿no? Tres tristes tigres en un trigal. ¿Y ustedes explicaron o estuvieron pensando acerca de por qué se nos traba la lengua? ¿Puede ser? Sí. ¿Y cuáles son las hipótesis? ¿Por qué puede ser que se nos trabe la lengua? Porque el cerebro quiere mandar órdenes bien, pero al decir casi las mismas palabras se nos traba la lengua. Y al pronunciarlo muy rápido. Claro, a veces también pensamos más rápido de lo que podemos hablar y se empieza a mezclar todo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar, antes de seguir abordando este tema, un audio que grabaron acerca de sus trabalenguas. ¿Por qué se nos traba la lengua? Porque nuestro cerebro manda la orden de decir palabras muy repetitivas llamadas parónimos, que al decir tantas repeticiones se nos traba la lengua porque al hablar nos movemos músculos de la boca. Hola, mi nombre es Irupé y estos son nuestros trabalenguas. Lando fue a la playa con un plato playo comiendo un zapallo. El pato Paco pinchó la pelota con su pico picón. Un flaco flamenco flameó una flaca bandera de Finlandia. Chapa Chapita que abrió la chinita saltó un charquito y pisó un chanchito. Rama Ramita, Rama Ramón miró a los niños desde el balcón. Casa Casita, Catalina camina buscando a su amiga Camila. La rata y el ratón persiguen a Ramón comiendo jamón. Diego compró un chanchito y le dio un chupeticito y el chanchito se lo bajó todito. Flaco, flaquito, lápiz, lapicito, lo usan los niños para escribir bonito. Un trompo otra vez toca la trompeta mientras un tornillo loco solo da vueltas. La rata persigue al ratón al lado de Ramón y los tres comiendo jamón. El gorro se traba con el globo. El ajedrecista jugaba ajedrez pensando jugadas con gran rapidez. El ajedrecista jugaba ajedrez pensando jugadas con gran rapidez. Joaquín, Juaco, Juacón ve a jugar a todos a su alrededor. Buenísimos, estos trabalenguas son producciones propias, ¿los hicieron ustedes? Sí. Sí. ¿Cómo fue hacer estos trabalenguas, Julián? A nosotros nos parecieron fáciles hacerlo porque lo hicimos en grupo. Y lo hicimos con los grupos consonánticos. ¿Y qué son los grupos consonánticos? Son como las primeras dos letras de palabras. Y a partir de eso fueron armando todas las palabras con los mismos grupos consonánticos. Bien, excelente. ¿Y les resultó fácil, me decías recién? Sí. ¿Entre todos o entre grupitos lo armaron? Entre grupitos. Entre todos los grupos. Por ejemplo, ¿algún grupito está acá de los que armaron Trabalenguas? Sí. Sí, es este. ¿Ustedes cuatro armaron? Sí. Bueno, ¿me pueden decir uno? Bueno, no voy a decir. Ah, te di el pie, te di el pie, Tayel, Te escuchamos. Paulito clavó un clavito en la cabeza de un calvito, a que Calvito le clavó eso clavito. Ah, está difícil. Está re difícil. Bueno, buenísimo. Me encantan los trabalenguas. ¿Maite tiene otro? Dale. Sí. Plantón va a la playa con un plato playo comiendo un zapallo. Ah, muy bueno también. ¿Algo más? No. Bueno, nos queda un tema más para hablar, que es que ustedes estuvieron representando estas obras de las que hablamos en los bloques anteriores durante los recreos. Sí. Sí. Sí. Que es una propuesta para poder tener recreos más tranquilos. Porque los recreos suelen ser momentos... Divertidos, pero... Y alocados. ¿Cómo? Y alocados. Alocados, totalmente alocados. Entonces, a veces en el cole se proponen juegos de mesa, se proponen, no sé, momentos para pasar música. Y en este caso, obras, representaciones hechas por ustedes. ¿Cómo fue eso? ¿En qué parte de la escuela? En el patio, porque siempre corrían y había muchos accidentes. Y a veces había que llamar a los padres. Claro, me imagino más de una cabeza rota. Y la obra que hicieron fue el reglamento. Ah, para... Que la dijeron recién. ¿Cómo? Que la dijeron recién. Sí. ¿Y quiénes actuaron en esa obra? Yo. Morena, Tiago Garcete, Benjamín, Berenice... Matías. Y nadie más, me parece. Bien. ¿Y cómo se sintieron con estas...? Yo tenía un poco de vergüenza, pero después en la tercera hoja se me quitó. ¿En la tercera hoja se te quitó? La vergüenza. Y porque entramos en calor, entramos en confianza, como en la radio. Por lo general ustedes entran acá al estudio temblando, más o menos, que pareciera que yo tengo cara de monstruo. Y después, una vez que se relajan, ya estamos charlando como si nos conociéramos de hace cuánto, ¿no? Diario. Y me están contando un montón de cosas súper interesantes. Julián. Yo no actué, pero lo vi muy bien. ¿Y estuvieron bien tus compañeros, sí, y compañeras? Gracioso. Qué bueno. ¿Hay algún registro? ¿Se filmó esto? No. Creo que no. Pero qué pena, No, Mike, ¿te querías decir algo más? Y ya vamos cerrando este bloque. Vayan pensando a quién tienen ganas de saludar. ¿Querías comentar algo o me levantaste la mano? Y no, sí, quiero dejar que... Bueno... No importa, si te acordás antes de que terminemos, podés comentarlo. Yo le quiero mandar un saludo a la profe Laura. Bien, un saludo a la profe Laura, por ahí. Yo le quiero enviar un saludo a mi papá y a mi mamá, y a Laura. Muy bien. Yo a Laura y a mi familia. Yo a Laura y a mi papá, sí, y mi hermana. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. Carlos Gardel entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Hora Libre, hemos llegado al cuarto y último bloque de este programa donde la protagonista es la Escuela República Italiana. Se sumó gente nueva a este estudio y quiero que se presenten arrancando por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Me llamo Francisco Rodas. Bienvenido, Francisco, por acá. Yo me llamo Lionel. Bienvenido, Lionel. Hola, soy Benjamín. Hola, Benjamín. Hola, yo soy Luciano. Bienvenido, Luciano. ¿Cómo están? Los veo... duros ahí enfrente del micrófono. ¿Están bien? Sí. Relájense, sí, que acá estamos bien. Para pasarla bien. Aparte, el último bloque suele ser el más relajado, porque ya tuvieron tiempo, sí, para escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo saliendo el programa? Muy bien. ¿Sí? ¿Estuvo bueno? ¿Se escucha bien de afuera? Sí, sí, muy fuerte. Se escuchó muy bien. Bueno, me gustó la canción que pusieron mi compañero. Buenísimas las canciones. Les cuento que si tienen ganas de volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien, con algún familiar, con algún amigo, con el vecino, pueden hacerlo ingresando a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, o si les resulta más fácil, se suman a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, donde vamos a subir justamente este programa. Tienen que esperar un poquito, porque no es que se sube automáticamente, pero en unos días ustedes ya van a poder compartir el programa de radio con la gente que quieran. Estuvimos hablando en los bloques anteriores acerca de varios proyectos, de obras, estuvimos hablando de trabalenguas, y ahora vamos a hablar del Día del Patrono. ¿Qué es el Día del Patrono? ¿Quién me puede contar? Porque por ahí el otro lado no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Luciano. El Día del Patrono fue el día que Italia se hizo una república. Bien, se celebra el Día del Patrono en la escuela, justamente el día en que Italia se convirtió en una república. El patrono de esta escuela es Italia, porque la escuela se llama República Italiana. ¿Y se acuerdan la fecha en la que se celebró este día? El 3 de junio, pero en realidad es el 2 de junio. Exactamente, el martes 3 lo celebraron en el cole, pero el día exacto es el 2 de julio. ¿Y cómo fue esta celebración? ¿Qué hicieron para este día? Hicimos una obra que se llama El tornillo que falta es el que no hace falta. El autor es Sebastián Espinosa, que es el vicedirector del cole. Sí. Buenísimo. ¿La tuvieron que interpretar ustedes? Sí. ¿Solo quinto grado? Solo quinto grado. Sí, solo quinto grado. ¿Y cómo fue eso? ¿Previamente practicaron en el aula? ¿Distribuyeron quién iba a ser cada personaje? Primero nos organizamos sabiendo quién quería participar y quién no. Y la obra de teatro la practicamos con Luna. ¿Quién es Luna? Nuestra profe de teatro. Les mandamos un beso a Luna, entonces, que estuvo practicando con ustedes la obra de teatro. ¿Y de qué trata esta obra de teatro? La obra de teatro se trata de que Quinquela está pintando un retrato que se llama Día Luminoso. Y también hay artilleros, personas que cargan bolsas de un barco a otro. Quinquela, su mamá y su papá. Su papá habla medio italiano y medio argentino. ¿Podemos contar quién es Benito Quinquela? Benito Quinquela Martín es el famoso pintor de La Boca, que pintó Caminito. Exacto. Porque si bien acá en el barrio es muy conocido, y en nuestro país también, por las dudas que haya algún distraído o distraída que no sepa, le contamos quién es. Quinquela Martín nació en 1890, falleció en 1900. Acá hay señas. Puedes ayudarlo, Luciano, no pasa nada. Nació en 1980 y falleció en 1977. Y ahora tenemos una escena que ustedes grabaron para poder escuchar. Pero antes les quiero preguntar, ¿quién se acuerda qué significa ser parte de la Orden del Tornillo como era Benito Quinquela Martín? ¿Qué es esto? ¿Qué es la Orden del Tornillo? La Orden del Tornillo es algo como que no es malo en realidad, es como que bueno, es para que la gente sea más solidaria, sea más buena para el mundo, para que trabaje más en el mundo y muchas cosas más. Bien, era un encuentro entre artistas, ¿no? La Orden del Tornillo. Benjamín, ¿vos tenés información de esto? Sí. ¿Nos contás? No, bueno, yo la cuento, no te das problema porque yo también la tengo. La Orden del Tornillo consistía en un encuentro de artistas en el Café Tortoni, que es un café súper conocido, de los que participaba Quinquela. ¿Se acuerdan por qué se llamaba Tornillo? Porque estaba como que un poco loco, pero también un poco como que bien en serio. Cuerdo. Porque era, no era nada como que, no era, ¿cómo te puedo decir? No era interesado, era para las cosas humildes. Bien. Pero el tornillo sí, como vos decías, hacía alusión a la locura creativa. Cuando esos encuentros dejaron de hacerse en el Café Tortoni, Quinquela Martín los armó en su casa en La Boca, donde invitaba a varias personalidades para poner en valor esa locura que él creía que iba a salvar al mundo, la posibilidad de transformar las cosas desde lo comunitario. ¿Fueron al museo de Benito Quinquela Martín? Sí. Está por acá, está acá nomás, está recontra cerca. ¿Me querías decir algo, Leonel? Que también en la escuela estábamos haciendo algo que se llama el proyecto escuela. Es para que sea más solidario, ser más bueno con los compañeros. Qué bueno. Y no esperar a alguien que espere para que haga algo, sino hacerlo vos. Bien, o sea que el proyecto escuela de su escuela, República Italiana, tiene que ver con la solidaridad y la convivencia. Buenísimo. Antes de terminar este programa, quiero que escuchemos un fragmento de esta obra que ustedes representaron. Hola, soy Matías y hoy vamos a escuchar un fragmento de El tornillo que nos falta es el que hace falta. Veo que han llegado a un punto importante en la charla del Benito. La Orden del Tornillo, algo fundamental para la vida y en la obra de Quinquela. Y le digo algo fundamental para la vida, de la humanidad, la cura creativa que tenemos que poner para mejorar el mundo, la valentía para juntarnos y empezar a hacerlo, la solidaridad para que nadie quede fuera de los buenos tiempos. Que nos falte un tornillo es bueno, porque mejorar la vida es una locura a la que todos deberíamos entrar. Los cuerdos están ocupados en otras cosas menos importantes. Este tornillo que nos falta nos recuerda una y otra vez que somos necesarios para que al mundo le quede un poquito de esperanza. ¿Alguien está dispuesto a tener el tornillo que le falta para trabajar por nuestro país? ¿Que sea mejor? Yo estoy dispuesta, no quiero ser egoísta, quiero ayudar. Yo también quiero hablar en vez de pegar. Yo soy chica, pero supongo que también me falta un tornillo. ¿Puedo ser parte de la Orden del Tornillo si en vez de estar todo el tiempo con los jueguitos, empiezo a hacer las cosas de la escuela y colaboro en casa? Sí, claro. Señores, ¿y ustedes? ¿Y sus alumnos? ¡Qué día tan especial! Estoy tan feliz y pensar que yo estaba pintando y no sé qué pasó, pero nos encontramos acá, en esta escuela, la cual quiero mucho. Esto tenía que pasar. Les damos sus tornillos para que seamos más los que trabajamos por un mundo mucho más justo y solidario. El tornillo nos va a recordar que tenemos una misión en el mundo. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de esta obra que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado, que están recibiendo un montón de mensajes a través de YouTube. Uno de ellos es de Romina Medina, que dice: hola amigos, soy More, les mando un mensaje, debe ser. Romina Medina, un beso, abajo puso beso. Mauro Pastrana dice: vamos Julián. Angie González: hola Lu, te estamos escuchando, te amo, hijo. Diana Giordano dice: hola, soy Cintia, la mamá de Leonel, te amo, hijo. Rosana Miranda dice: vamos chicos de quinto grado. Y Diana Giordano dice: vamos Leonel. Después hay otro mensaje de Marcela Castro, perdón, que dice: saludos para todos, en especial a Julián, te amamos, besos a Lauri. Bueno, ahí están las familias siempre del otro lado, acompañando a los chicos y las chicas, y quienes no pudieron, porque es un horario en donde muchas mamás, muchos papás están trabajando, ya saben que lo van a poder escuchar después. Antes de cerrar este programa, yo les quiero contar que acá en la mesa está el actor que hizo de Benito Quinquela Martín, que es el señor Benjamín, y quiero que me cuente cómo fue interpretar ese personaje tan importante. Me sentí muy nervioso, pero a la vez muy feliz porque tenía que hacer el personaje principal, o sea, Quinquela. O sea, una presión enorme, sí. Mucha responsabilidad, pero a su vez está re bueno que te hayan dado ese papel. ¿Y actuar ante toda la escuela cómo fue? Muy... como estaba nerviosa y tenía vergüenza, pero como te dije, estaba muy feliz porque estaba... había mucha gente. ¡Qué bueno! Mucha. Bueno, te felicito, Benja. Y los y las felicito a todos y a todas por este trabajo brillante que hicieron en el colegio, junto con la tallerista de programa REC, Yael Blanca, y también junto con la Senios Solana y con Laura Oviedo, que se jubiló y a quien le mandamos un beso muy grande. Y como siempre, a Sebastián, también queremos agradecerle porque banca este proyecto y siempre está para acompañar cualquier iniciativa que hace Programa REC. Acá me dicen que les mande acá a Lorena también un agradecimiento enorme, que está acá acompañándonos en el estudio. Y no quiero despedirme sin antes proponerles que ustedes manden un beso a quienes tengan ganas de saludar, y yo voy a agradecer especialmente a Azul, que es nuestra operadora técnica, que está ahí del otro lado haciendo que todo esto sea posible, y obviamente a FM Riachuelo, que nos da este espacio para que ustedes puedan venir a contar todo lo maravilloso que hacen en la escuela pública. ¿A quién tienes ganas de saludar? Tengo ganas de saludar a mi mamá y a mi papá. Muy bien. Saludos a Laura, a mi mamá y a mi papá. Saludos a Laura y a mi mamá. Un saludo a Sebastián y a Laura. Y con todos estos saludos nos vamos a despedir hasta el próximo jueves a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.